Pues entre los dueños que ya habían vendido los departamentos, sí, porque ellos también daban papeles asegurando que el edificio estaba en muy buenas condiciones, pero a todos, bueno, a todos los que ya eran vecinos de años, sabían que en la parte de abajo había un hueco, que se había sacado un montón de tierra y no se podía. diecinueve grados, diecinueve minutos y ocho segundos norte. 99 grados, 10 minutos y 40 segundos oeste. Latitudes, un podcast de quienes trabajan, estudian, transitan, habitan y defienden Ciudad de México. Historias de vida frente al acoso, la discriminación, la contaminación, la negligencia. Latitudes, un podcast de actitudes, longitudes y latitudes. En el capítulo anterior, sí, sabía que mi edificio se había caído. Estaba consciente de eso. Lo presentía a mis doctores que sí me presionaron y sí me dijeron que a ellos no les importaba mi situación, que yo tenía que conseguir el material, si no me iban a dar las imágenes de que estaban sacando personas en camillas de los edificios ya todos caídos. Alrededor de 5.765 viviendas dañadas. Y había gastado mucho material, y había gastado como más de 10.000 pesos. Todos los compañeros, bueno, se enteraron igual por la publicación. Ellos empezaron a hacer como también una colecta ahí afuera del centro médico. Una madre y su hija perdieron su hogar tras un sismo, pero lo que todos sabían, y nadie dijo, es que debajo del edificio había un agujero. Sumado a esto, se advirtió del daño estructural que representaba desde el terremoto de 1985. Pero algunos vecinos se fueron, vendieron los departamentos sin comentar del hueco debajo del lugar donde dormirían sus nuevos habitantes. Pero, ¿qué pasa con los edificios en la Ciudad de México? ¿Las autoridades están enteradas de este tipo de casos? En los últimos años, la población ha crecido de un modo impresionante en la ciudad. A raíz del sismo de 1985, las reglas para la construcción de inmuebles cambiaron. Sin embargo, no fueron respetadas, razón por la que edificios nuevos colapsaron con otro sismo en 2017. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo en el centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Sandra Romandía es directora editorial de La Silla Rota y periodista de investigación. Se ha dedicado a temas relacionados con corrupción inmobiliaria en compañía de pequeñas organizaciones vecinales. Entonces, ¿qué entendemos por corrupción inmobiliaria? Pues es el acto en el que funcionarios relacionados con poder, uh-huh, y con cargos en los gobiernos dan facilidades, se dejan corromper, reciban propiedades o moches a cambio de que se construya en una ciudad violando las normas de construcción. Los administradores querían demandar a la delegación porque como tal ellos dieron un papel diciendo que el edificio estaba en muy buenas condiciones cuando realmente no lo era. Publicaron un papel donde se supone que la administradora de ese tiempo, tanto como mi mamá, habían firmado y habían puesto sus nombres de que ellas iban a ser responsables, pero al revisar el documento las firmas eran falsas, los nombres eran falsos, pero por miedo tampoco ya no quisieron continuar. El problema no queda únicamente en lo institucional. ¿Por qué entre nosotros nos encubrimos este tipo de daños? Entonces sí se les condicionaba, bueno, se les pedía o se les exigía a los demás que no dijeran nada, ¿no?, para que los departamentos pudieran salir a la venta. Pero ¿cuánto tiempo llevaba ese hueco debajo? Unos 8 años. O sea, todos estaban, bueno, los que ya tenían años sabían, pero nunca decían nada a los vecinos que llegaban a vivir. ¿Y cuál fue su origen? Había dañado todo lo que era el sistema de drenaje y abrieron para que ellos pudieran entrar por ahí y arreglar todo eso, pero como tal ya no lo terminaron de arreglar y también habían roto varias veces la banqueta para arreglar todo. De hecho, cuando sacaron el papel de la constancia de que ya estaba dañado y que ya no se podía regresar al edificio porque había colapsado de por sí, pues no, nunca resaltaron nada de eso. O sea, omitieron todo eso, solamente habían dicho que las paredes traseras estaban todas cuarteadas y cada vez que se cuarteaba, pues siempre se les pedía que cooperaran para mandar a arreglar todo, pero preferían mejor ponerle yeso y así quedaba y ya nadie sabía nada. El problema ha ido más allá de que las constructoras y las mismas alcaldías no cuentan con datos de cuántas de las edificaciones que hay tienen permiso de uso de suelo. Para esta investigación realizamos solicitudes de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y en las respuestas pedían ampliación del plazo para recaudar los datos, pero con ciertas alcaldías ya no hubo otra respuesta. Entonces, ¿dónde inicia la corrupción inmobiliaria? Antes eran delegaciones, ahora son alcaldías, uh-huh. y los dos tienen una participación, tanto delegaciones como el gobierno de la Ciudad de México. Uh-huh. Nosotros siempre hemos dicho que la responsabilidad final, la más fuerte, es la del gobierno del Estado de la Ciudad de México, uh-huh. porque si bien la alcaldía o las delegaciones aportan con firmas de autorizaciones y anuencias para la construcción, al final quien puede dar el último ojo y quien tiene una autoridad mucho más alta para poner orden es la Ciudad de México. Y si el gobierno de la Ciudad de México no pone el orden suficiente, las alcaldías se pueden prestar a más corrupción. Pero a nivel jerárquico y de importancia es la Ciudad de México la que participa, obviamente también delegaciones o alcaldías. Y sí, las solicitudes que hicimos fueron con respecto a cuántos edificios menores y mayores a 10 pisos cuentan con permiso de ocupación en las 16 alcaldías de Ciudad de México. Solo por poner un ejemplo, la alcaldía Coyoacán respondió lo siguiente. Le informo que esta dirección de desarrollo urbano está a mi cargo. ¿A cargo de Abraham Vizcarra Baltasar? No cuenta con algún registro o control de edificios mayores de 10 pisos que han recibido el permiso de ocupación en la Ciudad de México, por lo que estamos imposibilitados materialmente para proporcionarle la información solicitada. Y sí, la corrupción inicia desde las alcaldías al no tener un registro de a quienes se les dan permisos para construir. Las alcaldías Cuauhtémoc, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Iztacalco, Gustavo Madero y Benito Juárez no tienen dichos registros. La Álvaro Obregón cuenta con 83 autorizaciones del 2008 al 2018 y Coajimalpa 5 del 2014 al 2017. El resto no respondió. Solamente les dijeron que iban a terminar la construcción y les iban a cobrar ellos como una renta. Y de ahí iban a empezar a cobrarlas. Y a los vecinos que ya eran como, que son como adultos mayores, pues sí les está costando más trabajo porque querían meter créditos para terminar de darle los últimos detalles y no se los han querido dar porque ya no tienen como una fuente de ingreso. Estuvieron buscando entre varias constructoras, pero esta constructora no sé de dónde la sacaron. Yo nada más me enteré que una de ellas, bueno, la que se encargaba del edificio, la encontró y empezó a hacer los arreglos, pero varios también, como no todos se llevaban con todos, a varios vecinos los sacaron de la lista, de los departamentos, entonces ellos también tuvieron que buscar aparte a la constructora para que les ayudara. De hecho, según los papeles se perdieron de todo lo de la construcción. De hecho, ya había ido un ingeniero, y al igual que un arquitecto, y ya les había dicho que el edificio se tenía, ya no tenía sentido de seguir ahí, que ya nos fuéramos y que se demoliera el edificio por el bien de todos, pero todos se aferraron que no, que el edificio está en buenas condiciones. Entonces el ingeniero se dijo como, bueno, o sea, si se quieren quedar a vivir aquí, pues hagan algo, fíjense qué van a hacer si llega a temblar o si se llega a colapsar. Muchos vecinos les valió, o sea, no les importó. Pero, después de este sismo, ¿la gente se siente segura viviendo en esta ciudad con alta actividad sísmica y alto nivel de corrupción inmobiliaria? Josefina McGregor es una activista en la zona de San Ángel. Ella, hace 20 años, se dio cuenta de que había aproximadamente 14 antros construidos de forma ilegal, y ahí comenzó su lucha contra la corrupción inmobiliaria, donde se dio cuenta que no se trataba solamente de antros, sino también de hoteles y edificios habitacionales. Nos fuimos metiendo mucho al tema de desarrollo urbano, uso de suelo, establecimientos mercantiles, construcciones, conociendo bien la legislación, y de pronto abres la caja de Pandora porque te das cuenta que es una ciudad ilegal, vaya, es una locura. Y al ser una ciudad ilegal, pues es crisis, porque si tú tienes un sistema de planeación y lo rompes en todos lados, lo único que puedes tener como resultado es crisis. Las autoridades y los intereses de un particular, en donde para poder tener éxito, ya sea construyendo algo no permitido o teniendo un giro no permitido, requiere de la no acción u omisión de la autoridad. Yo, por ejemplo, para construir hoy en día una nueva casa, requiero de ir con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esa secretaría me tiene que dar un certificado. No es una autorización. Ese certificado dice, la ley permite para este predio que tú construyas esto y me certifica en un documento que puedo hacer. Yo con ese documento voy a la alcaldía ahora y le digo, esto es lo que yo puedo hacer y este es mi proyecto. Quiero que me des una manifestación de construcción porque yo estoy demostrando que lo que la ley dice que puedo hacer y el proyecto que yo tengo compagina. Y la alcaldía tiene la responsabilidad de verificar que lo que tú estés haciendo no solo se apegue a la ley, sino se apegue al proyecto que tú tienes. Exdelegaciones o la alcaldía, sin duda. Es verdaderamente abrumadora la corrupción que tienen hasta los huesos. Vivimos en una ciudad sísmica, pero también en una ciudad donde a las constructoras no les importa qué tan seguro vas a estar en tu casa. Si colapsa en un sismo, va a desaparecer sin dar respuesta, porque de antemano la autoridad se lo permitió. Bueno, en la Silla Rota hemos hecho algunas investigaciones, la principal se llama el cártel inmobiliario, en el que descubrimos, después de hacer rastreos financieros de empresas y de registros públicos, que funcionarios que estaban dentro del gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien acaba de salir el año pasado de su puesto, los funcionarios relacionados a vivienda tenían negocios inmobiliarios en la ciudad de manera secreta. Esto es, nunca hicieron públicas sus empresas y los ciudadanos no sabíamos que mientras ellos estaban haciendo negocio, construyendo por toda la ciudad, ellos mismos se daban los permisos para construir, lo cual representa un conflicto de interés y un tráfico de influencias. Las dos cosas embonan dentro de lo que llamaremos una corrupción inmobiliaria. Sandy perdió su hogar no a causa de un sismo, sino por autoridades que desde un inicio se brincaron normas de construcción. Como toda corrupción, mi frase preferida es la corrupción mata y los ciudadanos son los más afectados siempre.